Los mártires son tan poco comunes, tan extraordinarios. Los mártires sobreviven el dolor, la tortura y se rehúsan a morir. Los mártires soportan los indescriptibles pecados del mundo y se sacrifican, trascendiendo su propia existencia.